de algo viejo y nadie da una explicación. Yo recuerdo que hace solo un mes era un solterón de cabeza a pies. Nunca imaginé que me iba a llegar eso que le llaman la hora fatal. Y me vi de pie frente a un señor que me habló mucho de la fidelidad. Y no quiero ver que todo cambió, poco a poco me fui dando cuenta que pasa el tiempo y ya pinto unas canas al viento. Se me arruga la piel por momentos, no la puedo arreglar con un cuento. Pasa el tiempo y ya pinto unas canas al viento. Se me arruga la piel por momentos, no la puedo arreglar con un cuento. No, oh, oh, oh, no. Divertido era salir a carretear. Los huesos de tanto.